Hello, baby doll. En donde quiera que estés, mi amor. Todavía te quiero, corazón. Mucho. Más que a nadie. Todo este tiempo que hemos estado separados, nunca dejé de pensar en ti y nunca dejé de quererte. Y sé muy bien que tú también me quieres todavía, definitivamente. Y yo sé que tarde o temprano tú vas a volver a mí de nuevo. Y sé que mañana o pasado tendrás mi calor junto a ti, amarrado. Porque sé que todavía me quieres así como te quiero yo. Por eso sé sin duda que vendrás a mí otra vez. Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí. Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí. Temprano tú vas a volver a mí de nuevo. Y sé que mañana o pasado tendrás mi calor junto a ti, amarrado. Porque sé que todavía me quieres así como te quiero yo. Por eso sé sin duda que vendrás a mí otra vez. Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí. Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí. Te esperaré, baby doll. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas?

cuando estoy contigo. Lindo cariñito, siento cosquillitas entre mi cuerpo y sobre mi piel. Todo es muy bonito, todo es muy hermoso. Cuando estoy contigo, cariño, el mundo es maravilloso. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, me palpita el corazón, tiqui tiqui tiquito. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, yo me lleno de emoción. Ay, ay, ay, ay, ay, amor. Cuando estoy contigo, oigo campanitas, miro lucecitas de todos colores, rete bonitas. Qué cosa tan linda, qué cosa tan bella. Cuando estoy contigo, cariño, mi vida es como una estrella. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, me palpita el corazón, tiqui tiqui tiqui ton. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, yo me lleno de emoción. Ay, ay, ay, ay, ay, amor. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, me palpita el corazón, tiqui tiqui tiqui ton. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, yo me lleno de emoción. Ay, ay, ay, ay, ay, amor. Patadita, patadita, ya no. no ves que re fácil es. A una, dos, tres, patadita, patadita, ya sé, y al derecho al revés. A una, dos, tres, patadita, patadita, ya qué bonito es. Amigo, este baile vaquero especialmente para usted. Aguante, sí, patadita, sí, adelante y para atrás. Aguante, sí, patadita, sí, adelante y para atrás. Aguante, sí, patadita, sí, adelante y para atrás. Aguante, sí, patadita, sí, adelante y para atrás. Cuando te puedo tener muy cerca de mí, mi cielo. Porque prohibido, nuestro amor es impedido por la simple razón que somos los dos jovencillos. Por eso te suplico, vámonos mi amor, vamos a jugarnos. Let's in love my love, for our precious love. Para realizar nuestras fantasías, vámonos mi amor. Por eso te suplico, vámonos mi amor, vamos a fugarnos. Let's seal up my love for our precious love. Para realizar nuestras fantasías, vámonos mi amor, let's seal up my love. Al fin estamos juntos. Cambiaré mi forma de vivir, todo el cariño sueño tan inmenso que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Última canción que canto para ti. Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Y ahora, en adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Estamos presos, aunque hay momentos en que discutimos sin necesidad, diciéndonos que estamos hartos ya. Sabemos que nunca podremos dejarnos de amar. Así es el amor, así es nuestro amor. Pequeño, travieso y risueño, inquieto y gruñón. Así es el amor, así es nuestro amor. Increíble inocencia, sencilla la ausencia de nuestro calor. Tanto y tanto amar, amar, que no podremos separarnos nunca. Ya nos acostumbramos tanto y tanto amar, amar, que nuestras manos solo tiemblan juntas. Cuando hay amor, cualquier error es tan bonito perdonar. A veces un detalle o una flor, un beso, porque con un beso se acaba el dolor. Así es el amor, así es nuestro amor. Como un niño pequeño, travieso y risueño, inquieto y gruñón. Así es el amor, así es nuestro amor. Inocencia sencilla, la ausencia de nuestro calor.